Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por la sintonía, agradeciendo también a mi compañera Nancy Montero, que estuvo en estos días haciéndonos la suplencia. Gracias a todo también en el equipo de Aler Satelital en la Secretaría Ejecutiva. Vamos a contarles hoy las noticias más destacadas correspondientes a la edición de Contacto Sur de este miércoles 8 de abril del 2015. Estamos listos para contarles los titulares. Bueno, se despliega operativo de seguridad en Panamá ante reunión ante Cumbre de las Américas. Paraguay gana terreno en trasplante de médula. Y la Administración de Justicia salió raspada en República Dominicana. Cobertura especial. Todas las incidencias de la Cumbre de los Pueblos y la Séptima Cumbre de las Américas en la programación de Aler. Información y análisis en www.aler.org. Bueno, iniciamos las noticias. Hay que destacar dos informaciones. La primera es que, atención, llegó un portahelicóptero enorme de los Estados Unidos. Ya se encuentra frente a la Bahía de Panamá. Y llegó también vía aérea el vehículo blindado terrestre del presidente de los Estados Unidos, que se le conoce como la Bestia, según informan medios locales. Estados Unidos ha empezado un despliegue de seguridad, un enorme dispositivo de seguridad para garantizar la integridad del presidente Barack Obama durante la Cumbre de las Américas. Algunos sectores se están preguntando el porqué de este despliegue de seguridad en Panamá. Y también algunas organizaciones sociales y grupos que están participando en movimientos allí en Panamá han denunciado en las últimas horas la presencia de grupos que podrían tener intención de desestabilizar y crear acciones conspirativas durante la Cumbre de las Américas. De todos modos, estén pendientes que durante la emisión de Contacto Sur estaremos generando detalles de lo que va a ocurrir. También la otra cumbre, la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre de los Movimientos Sociales y de la Sociedad Civil. Amigas y amigos de Corate, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, reciban de toda Latinoamérica y del Caribe, de las emisoras que constituimos ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, nuestro más cariñoso y afectuoso saludo por estos 25 años de vida, 25 años democratizando la comunicación. Corate, una red donde se escuchan todas las voces del Ecuador. Que los próximos 25 años de vida sirvan para ratificar esta línea de trabajo junto a las esperanzas, alegrías, tristezas y luchas de nuestros pueblos, del pueblo ecuatoriano principalmente. Abrazos y que la fiesta sea a todo dar. Y ratificamos ese abrazo a nuestros queridos amigos, hombres y mujeres de la comunicación de Corape desde Contacto Sur. Vamos con las noticias. ¿Y por qué salió a la Administración de Justicia raspada en República Dominicana? No pasó el examen la Administración de Justicia. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Empresas Privadas ha manifestado su preocupación ante lo que se llamó la crisis de confianza del Poder Judicial en República Dominicana. Yomeli Astacio, de Radio Ceibo, tiene el informe. El Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONET, manifestó preocupación ante lo que llamó crisis de confianza por la que atraviesa el Poder Judicial de la República Dominicana. La preocupación ha surgido a raíz de las últimas decisiones tomadas por los tribunales dominicanos, especialmente la sentencia del juez Moscoso Segarra, que falló no al lugar a la sentencia por narcotráfico y lavado de activos contra el senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, lo que la ha vuelto una institución cuestionable ante diversos sectores que se han manifestado con marchas y protestas. Es una decisión que lo que hace es cubrir con impunidad a un personaje, a un político que se ha enriquecido a su paso por el Estado, robándose el patrimonio público. Sentencia. En las cárceles dominicanas no debería haber un solo preso, uno solo. Si no tomamos las calles, si no hacemos democracia de calle, si no derribamos esas instituciones, eso está montado sobre la Constitución del 2010. La sentencia es socialmente desastrosa, políticamente desatinada y jurídicamente sustentada. El senador por la provincia de San Juan ha violado la ley penal y fue evidente cuando el socio de Félix Bautista, Carlos Osoria, manifestó en el tribunal que había sido favorecido con obras por un monto superior a los 12,000 millones de pesos. Ahí estuvimos escuchando a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, a Mario Vergues y también a los juristas Marciso Conde y Cándido Sismo respectivamente, quienes son algunos de los que han repudiado las decisiones del Poder Judicial. A pesar de que el Ministerio Público inició un proceso de apelación contra los casos señalados, algunos ciudadanos dicen haber perdido la esperanza de un fallo justo ante ese y otros casos, aunque siguen firme contra la impunidad. Otros casos también de corrupción sean ventilados y la persona vayan a cumplir la condena que establece la ley, porque aquí la ley es muy rápida para aplicársele a los de abajo, pero no así con los que se nos desfalcan. Una Suprema Corte de Justicia que yo puedo decir que un 98% los miembros de ella son parte del comité central o el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. La decisión de librar de toda culpa a Félix Bautista es un hecho fehaciente de que el pueblo dominicano tiene que tomar las calles y la plaza de la República Dominicana para hacer valer el derecho del pueblo dominicano contemplado en la Constitución de la República. Por su parte, el CONET dice respaldar y respetar los reclamos también hechos por la Iglesia Católica y diversas organizaciones de la sociedad respecto a la injusticia dominicana. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, yo me Ilia Stacio. En Alerta del Contacto Sur, usted hace la noticia. ¿Y por qué Paraguay está ganando terreno en el trasplante de médula? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué está ocurriendo en Paraguay? ¿Hay alegría porque se avanza en esta dirección en materia de salud pública? Vamos a tener informe con Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. Saludos amigos de Aler. En Paraguay, en un solo hospital se realiza trasplante de médula. Así lo expresó el doctor Derlis González, hematólogo del Instituto de Previsión Social, IPS, especialista en trasplantes, quien además destacó que se necesita que el tratamiento se descentralice, no sea solo en Asunción, sino por lo menos en cada ciudad capital departamental del país. El profesional mencionó que han aumentado en Paraguay la cantidad de pacientes con cáncer, leucemia y linfoma, pero con los tratamientos actuales y la consulta precoz, el paciente puede tener una calidad de vida prolongada y hasta en algunos casos curarse. González afirma que hay avances, tratamientos específicos, trasplante de médula para combatir la leucemia, el mieloma múltiple y linfomas. Son procedimientos que tenemos en nuestro país. Lastimosamente, solo en IPS se cuenta con este procedimiento. Ojalá se pueda contar con más hospitales donde se puedan realizar este procedimiento, sentenció el hematólogo. El especialista indicó que otro obstáculo para el paciente es que debe trasladarse desde el interior hasta la ciudad capital de Paraguay, que es Asunción, lo cual significa desarraigo y un alto costo por el tratamiento. Estas enfermedades son denominadas catastróficas por su alto costo. Una persona común no puede sobrellevar su cobertura. El único que da cobertura total del tratamiento y del trasplante es el seguro del IPS, indicó González. En esta área hay que tener en cuenta que el tema de trasplante solamente el IPS es el local del instituto donde se está realizando. Ojalá tengamos más hospitales donde podamos realizar trasplantes de médula para que sean beneficiados una mayor cantidad de personas, ¿verdad? En realidad faltan todavía profesionales. Hay que tener en cuenta que prácticamente la salud en el Paraguay está centralizada, ¿verdad? Porque todas enfermedades complejas, todos los pacientes tienen que ser derivados a Asunción para su tratamiento y eso significa también un desarraigo muy importante, ¿verdad? Además del alto costo que significa el tratamiento en estas enfermedades. Lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, una mayor cobertura en la salud, y ahí es donde debemos apuntar a que tengamos una mayor cobertura y una mayor cantidad de medicamentos para estas enfermedades, porque estas enfermedades son las denominadas enfermedades catastróficas, o sea, son enfermedades bastante caras. Sí. Un tratamiento quimioterápico, un linfoma o un mieloma es de muy alto costo, y es muy difícil, sin tener una cobertura de una seguridad social o una cobertura de la entidad del Ministerio de Salud, es muy difícil que una persona así común pueda soportar económicamente este tipo de tratamiento. Ese es un gran problema que tenemos, y la necesidad también de que se descentralice un poco también el tratamiento específico. Así escuchábamos lo que expresaba el doctor Derlis González, hematólogo del Instituto de Previsión Social IPS, especialista en trasplantes, donde nos informaba que en un solo hospital de Paraguay se realiza trasplante de médula y tratamiento contra el cáncer, leucemia y linfoma, mielomas múltiples, entre otros. Es todo por el momento, amigos de Aler, desde Radio San Roque, reportó Vanessa Rodríguez. Y vamos a Argentina. Se registra una importante inversión de empresas en ese país en materia automotriz. Vamos a tener un informe con nuestra compañera Pierina Propato. Saludos a las asociadas que se conectan al Contacto Sur. Cristina Fernández anunció a través de Cadena Nacional que la automotriz NISA invertirá 600 millones de dólares en la industria automotriz argentina. El dinero estará destinado a la producción de 3 nuevos modelos de pickups, con lo que se crearán 3.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Los vehículos serán fabricados en la antigua planta de Renault en la provincia de Córdoba y estarán destinados al mercado local y sudamericano. Así lo anunció la presidenta. Nissan es una firma de origen japonés de las más importantes del mundo que nunca produjo nada en nuestro país. Era importadora neta. En el año 2017, para el próximo gobierno, pero con inversiones en este y con lo que hemos cimentado en estos 12 años, han decidido invertir 600 millones de dólares aquí y convertirse en plataformas de pick-up. Además, Fernández de Kirchner destacó el crecimiento del sistema jubilatorio del país, que llegó al 97%. Estamos entregando la jubilación número 450.000 correspondiente a la segunda moratoria previsional, que nos lleva a un récord, al récord de que vamos, cuando culmine esta moratoria, a tener al 97% de los argentinos y argentinas en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio que lo están ejerciendo. El otro 3% es porque prefiere seguir trabajando y no acogerse a los beneficios jubilatorios, lo que se denomina cobertura universal. Para el Contacto Sur, informó Pierina Propato desde Radio La Ranchada. Y se reportan denuncias contra la empresa Chevron, que intenta dividir al movimiento indígena en Ecuador. Vamos a tener información qué es lo que está pasando con la empresa internacional Chevron Texaco. Víctor Gómez, de Radio Sucumbíos. Que miembros de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la zona que fue operada por la compañía Texaco o Chevron denuncian el ingreso de personas que van a nombre de la petrolera para tratar de dividir a las comunidades y que pierdan fuerza en sus acciones de cobro de la sentencia que debe pagar para reparar los daños que causó al ambiente. Humberto Opeguaje, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, dio la alerta sobre estos hechos y pide a la población estar atenta a cualquier persona que vaya con ofrecimientos a cambio de que firmen cualquier tipo de papel. Peguaje dio a conocer que esta práctica no es nueva, y ya en años anteriores hubo un caso similar en donde se engañaba a la gente, se les ofrecía dinero y se les pedía a que firmen un documento que luego fue utilizado en contra de las propias comunidades. Alertó que ahora ya no solo están haciendo con los miembros de la Unión de Comunidades Afectadas, sino que están recurriendo a personas de comunidades colindantes con aquellas que son parte del juicio ganado a Chevron. Por su parte, Luis Cruzanguá, presidenta de los afectados del campo Joya de los Hachas, provincia de Orellana, sostiene que no es la primera vez que pasa esto. En el 93 también vieron un grupo de personas hechas los técnicos. Primero dijeron que iban a ver la contaminación y les mostramos. Luego empezaron a decirnos que cuánto queríamos para terminar el juicio. Ahí nos dimos cuenta que eran infiltrados y nos organizamos para que no puedan entrar a las comunidades. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, considera que esta es una acción desesperada de los miembros de la compañía y que se debe a que las acusaciones contra los demandantes ecuatorianos se están revirtiendo y sus falsedades están saliendo a la luz. Fajardo informó que en los últimos días han tenido un revés importante, que fue el pronunciamiento del Tribunal Arbitral de la Haya, que determinó que el juicio de las comunidades fue legal. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos para Ecuador en Contacto. Les habló Víctor Gómez. Volvemos a estudios. Corape informa. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.